Ándale, ándale, a bailar el mancacá. El manganga amarillo tan barrigón se pasa rezongando porón, pom, pom. Por el cielo de enero va el zumbador, a ver si el monte tiene ventilador, a ver si el monte tiene ventilador. La pitanga lo miran, lo miran, lo miran, lo miran volar. Y el agua del arroyo, el arroyo, el arroyo lo quiere mojar. La pitanga lo miran, lo miran, lo miran, lo miran volar. Y el agua del arroyo, el arroyo, el arroyo lo quiere mojar. El manganga amarillo tiene motor y zumba por la sombra como un avión. El manganga redondo de mal humor anda siempre solito por rezongón, anda siempre solito por rezongón. Las hormigas lo miran, lo miran, lo miran, lo miran pasar. Y la chicharra canta, que canta y se encanta de verlo rabiar. Las hormigas lo miran, lo miran, lo miran, lo miran pasar. Y la chicharra canta, que canta y se encanta de verlo rabiar. ¡Qué riquito, manganga! ¡Ah, sí!